Si aquel espíritu que deja arrepentirse al fin de su existencia queda abajo y no sube sin la ayuda de una buena oración, antes que pase un tiempo semejante al que ha vivido, ¿cómo le consintieron que viniese? Este texto corresponde a la obra conocida como La Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita hacia el siglo XIV y que mediante un poema teológico el autor nos muestra qué tipo de lecciones tendré y que mediante un poema teológico el autor nos muestra qué tipo de lecciones tendremos que aprender a lo largo de toda nuestra vida. Es por ello que esta noche nos gustaría analizar todo un clásico de la literatura italiana y para ello contamos con la presencia del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Vaya por delante nuestra felicitación a esas conferencias repletas de gente informada y con ganas de aprender, ¿no? Bien, es una oportunidad y gracias en parte al programa porque ha respondido la invitación que tú has hecho y sí, estamos, ya tenemos dos sesiones, faltan dos más, pero hay mucho interés. Qué bueno, o sea, las conferencias son conferencias que son gratuitas. Sí. Que ofreces tú en Barcelona, ¿el qué día es? El próximo, no el día de mañana, que es el próximo lunes. No. El próximo lunes es el día de la Hispanidad. Sí, es festivo, el siguiente lunes, que ahorita no. Pues será 19. El día 19 a las 7 de la noche. Sí. En Torrent de la Olla, sí. 218-220. Segundo, tercera. 218, 220, Torrent de la Olla. Segundo, tercera. Uh-huh. Allí das conferencias gratuitas. Sí. El día 19, los lunes. Los lunes, ese sería el tercero. Menos este, sí. A las 7 de la tarde. ¿Invitas a todo el mundo o tienen que llamar? Sí, no, pueden llegar porque el lugar caben unos 50, 60. Ahorita vemos unos 25, 20, por ahí, damos la mitad. Hay espacio. Está muy bien, o sea que cualquier persona que nos esté escuchando, que le interesen estos temas, los libros sagrados, historias, mitos, leyendas, tradición, etcétera, etcétera. A título de conferencia, pues ahí está el doctor Isaac Jaulí dando los lunes por atención a este programa. Sí. La gente que ha ido nos ha escrito. Sí. Muy interesante el doctor cómo lo explica y qué forma tan amena que lo ofrece para que todos lo podamos entender, ¿no? Bueno, sí, les damos material, yo uso muchas imágenes. O sea, la idea es que las personas que asistan se lleven algo y no solamente una información y que de ahí, sino que les haga reflexionar en sus vidas, que eso es lo más importante. Bueno, pues vamos a recordar que todas aquellas personas que quieran conocer al doctor Isaac Jaulí y asistir a estas conferencias aquí en Barcelona, en la calle Torrent la Olla, 218-220, segundo o tercera, lo podrán hacer todos los lunes, menos este que es el Pilar. El otro lunes día 19 y a partir de ahí todos los lunes. El siguiente, sí. Siempre que tengan ellos hay unas conferencias que las tendremos aquí también anunciando, ¿no? Muy bien, doctor. Decía Dante Alighieri, si aquel espíritu que deja arrepentirse al fin de su existencia, o sea, el espíritu al alma en pena cuando nos vamos, en el momento del óbito nos arrepentimos de todo lo que hemos hecho, queda abajo y no sube sin la ayuda de una buena oración, queda abajo porque no se arrepiente, antes que pase un tiempo semejante al que ha vivido, o sea, si ha vivido 50 años, antes no, tendría que estar por ahí en el limbo, en el purgatorio, vagando, ¿cómo le consintieron que viniese? O sea que, ¿cómo le consintieron a ese alma venir a regresar a este plano si fue tan malo y no se arrepintió, que después de haber cumplido purgando la misma edad que pasó viviendo, sí. ¿Por qué le permitieron venir? Que no sirvió para nada, ¿no? Es un poema teológico escrito por Dante Alighieri y este poema está considerado una de las obras maestras de la literatura italiana y mundial. Sí, sí. ¿Cuándo y por qué comenzó Dante la redacción de dicho texto? Bien, el poema en general es una, como dices, una joya del Renacimiento, ¿no? Es una de las de los ejes que en la literatura, no solo italiana, sino de Occidente, determina el cambio. Tiene gran cantidad de elementos para que esta noche veamos un poco el aspecto simbólico. Él lo empezó a narrar, él incluso es el personaje principal de la obra, porque él está dentro de la obra como el personaje que tiene 35 años y es el Viernes Santo cuando empieza todo este proceso. O sea, él inicia con su... O sea, él se presenta a él como el actor principal y va a desarrollar todo el largo peregrinar hasta por los infiernos, purgatorio, y después llegar al cielo, narrando, podemos decirlo así, declarando su vida, o sea, confesándose ante el lector, que es una de las cosas que más nos impacta, ¿no? O sea, es él quien no se ha arrepentido, es él quien ha pedido perdón, etcétera, etcétera. O sea, es él el que ha hecho las cosas malas. Eso, y vas a ver por qué. Dice, hay una frase, yo traje aquí unas frases porque me enriquecen mucho mencionarlas. Dice la primera frase: a la mitad del camino de mi vida me encontré en un oscuro bosque en el que me había yo perdido. Salí del camino recto y me desperté encontrándome solo en un bosque oscuro. Esto es muy, muy impactante. Ha sido una de las frases que a todos los... históricamente ha impactado no solo a literatos y autores de diversas características, porque casi en todos nuestros casos nos ha ocurrido algo así. Como si a la mitad de la vida nos cuestionáramos todos y estuviéramos en ese lúgubre bosque que es la vida que hemos llevado, egoísta y ambiciosa, y nos hemos perdido, porque él dice, salí del camino recto. La selva oscura no solo es el lúgubre mundo del pecado, sino también de la ignorancia. Dante no se comprende a sí mismo, ni comprende el propósito de su vida, que esa es una de las cosas que nos impacta al entrar en la obra. Él no sabe qué hacer, necesita estar en un plano superior para ver, vamos a decir, la montaña de la verdad, dice la obra, pero no la puede ver porque está inmerso en el bosque. Todos tenemos nuestro bosque. Y todos nos hemos adentrado. El único tema es que muchos seguimos ahí y no queremos salir o no sabemos cómo salir. Tres alimañas se le presentan en el sendero. Le salen al paso un león de la violencia, un leopardo de la malicia y una loba de la concupiscencia. Y él dice así, texto: y tras la pista del león, una loba se abalanzó sobre mí. Un horror famélico, increíblemente voraz y consumido, parecía llena de avaricia y escuálida y anhelante. ¡Oh, cuántas almas ha llevado al dolor eterno! ¿Quiénes eran estas tres alimañas? Era él mismo. O sea, él estaba ahí confesándose su ira, su malicia y sobre todo su concupiscencia. No obstante, este poema está, quiero entender que está escrito en tres partes, ¿no? En tres momentos de su vida diferentes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero esta parte es la inicial. Porque el poema comienza con el encuentro, como tú dices, de Virgilio con Dante. Bueno, no, todavía no. Todavía no. No, todavía no, espera. O sea, Virgilio aparece, es enviado para ayudar a Dante. Después de esta primera experiencia, es la primera fase, que él está impactado y declara, nos declara a los lectores cómo ha sido su vida, llena de malicia, de violencia y sobre todo de concupiscencia, él se siente desesperado porque no le encuentra sentido a su vida. Y en ese momento que se está adentrando al bosque, profundamente sale a la entrada a los infiernos y ahí aparece Virgilio. Virgilio ha sido enviado para guiarlo. Ahora, yo aquí recalco, el infierno privado de cada uno de nosotros está ahí esperando a que lo enfrentemos. Todos tenemos nuestros infiernos. No es el infierno solamente de Dante. Él se atrevió a declararlo. Como lo declara San Pablo cuando dice, la voluntad no está presente en mí, pero no encuentro la manera de hacer aquello que es bueno, pues el bien que quisiera hacer no lo hago, pero el mal que no quisiera sí lo hago. O sea, lo que nos impacta de San Pablo y del Dante es su capacidad honesta de decir, mira, estoy desesperado, es un momento crítico, necesito ver la verdad, pero no la puedo porque estoy inmerso en mis propios actos y quiero salir, pero no, claro, puede. Cuando uno escucha la Divina Comedia de Dante, nunca piensa ni reflexiona que la Divina Comedia de su propia vida, la comedia de su propia vida, ¿no? Que es divina porque, claro, narra la travesía, como tú bien dices, ¿no, Isaac?, de Dante en el infierno, en el cielo y en el purgatorio, con la ayuda de diferentes guías. Sí. Entiendo yo que recibieron órdenes de mostrarle también a Dante estos tres lugares de la misma Virgen María también, ¿no? Porque la Virgen María creo que también aparece en este infierno, en este purgatorio, que además creo que también lo guía Virgilio, básicamente, dramaturgo romano, ¿no? Sí, bueno, básicamente la obra habla de que Beatriz, aquella amor que él tuvo, inocente, puro, pero que no pudo lograr porque ella murió, es la que le manda a Virgilio en la obra. Sí. Y, por supuesto, en ese tránsito aparecen diferentes personajes, es más, personajes de la vida, de su momento histórico en que vivió Dante, grandes figuras religiosas, políticas, que va encontrando en el tránsito que él lleva. Doctor Joly, la Divina Comedia se divide en tres partes que antes comentábamos, sí, ¿no? Cada una de las cuales consta de 33 cantos, uh-huh, que con el canto que sirve de introducción suman un total de 100. A su vez, el infierno está dividido en 9 círculos, sí, el purgatorio en 9 partes, sí, y el paraíso en 9 cielos. Sí, sí. Ya ves venir la pregunta, ¿no? Número mágico es ese, ¿no? Sí. En realidad son 10 las dimensiones. La constitución del ser humano tiene 10 aspectos, 7 inferiores y 3 superiores, que son los trinos, ¿no? La Trinidad superior. El ser humano tiene una esencia. Por eso cuando mencionas que es divina la Divina Comedia, es porque es el proceso divino de la esencia divina transitando por estos pasajes. Pero quisiera continuar. La figura de Virgilio ha sido enviada para ayudar y guiarle en el infierno. Virgilio le dice: por tanto, por tu bien, piensa que es mejor que me sigas y yo seré tu guía y te conduciré a través de este lugar eterno. Allí verás los espíritus arcaicos sufriendo dolores sin fin y oirás sus lamentaciones. Dante le contesta: poeta, por este Dios que desconoces, guíame más allá del presente y enfermizo y quizá también espantoso. Llévame a las puertas de Pedro y sé, poeta, por este Dios que desconoces, guíame más allá del presente y enfermizo, y quizá también espantoso. Llévame a las puertas de Pedro y sé mi guía a través de estos tristes salones del infierno. Durante todo ese proceso, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que observan? Normalmente van observando diferentes estadios en el infierno. Primero, el primero es el más interesante y me gustaría recalcarlo para nuestros radioescuchas. Al inicio se encuentran escuchan los lamentos de los oportunistas. Son las almas que en vida no fueron ni buenos ni malos y solo actuaron para sí mismos. Esto es muy interesante. Perdóname, porque fíjate, él habla, antes de que sigas, él cuando habla del infierno habla que es como un cono con la punta hacia abajo y con 9 círculos, ¿no? Sí, así arriba. O sea, entiendo yo que ahora estarías en el primer círculo donde están estos señores, ¿no? Sí. Sígueme. Sí. Es la entrada. Es la entrada. Pero los oportunistas no pueden estar en el infierno porque nunca fueron malos y tampoco fueron buenos. Entonces están cerca de la entrada al infierno, pero no pueden estar dentro del infierno. No están en ese cono con la punta hacia abajo. Exacto. No pueden ser nada. Y eso es una de las grandes enfermedades que tenemos en nuestra época. Los seres humanos somos, ¿qué? Buenos ciudadanos, entre comillas, porque pagamos los impuestos, aparentemente andamos en la calle cumpliendo con los requisitos, que tenemos una familia, etcétera, pero como decía Erich Fromm, este famoso psicoanalista, ni cosas buenas, ni cosas malas, se porta bien, entre comillas. Ahora, ¿realmente es lo que queremos? ¿Una sociedad quiere personas buenitas, buenitas, o seres verdaderamente desarrollados? El mismo pasaje crístico dice, ¿no? Y yo vomito a los tibios, los prefiero que se definan, que realmente muestren lo que son. Tampoco estamos hablando de que seamos malignos, ¿no? Sino que seamos seres equilibrados, potenciados. Y aquí es muy interesante. O sea, los oportunistas... Te vomité porque no fuiste ni caliente ni frío. Ni frío. Entonces, si yo estoy asumiendo que hay que ser frío, digo, que no hay que ser ni frío ni caliente porque... ¿Para qué me meto en problemas? Si soy bueno, pues tengo que hacer cambios muy fuertes. Seres humanos, qué flojera, no. Entonces prefiero la indiferencia, que es lo que a todos nos ha enfermado. La mediocridad, como decía José Ingenieros. Transitamos, como decía Ortega y Gasset. Transitamos por las calles, pero somos cadáveres vivientes. Hemos perdido el sentido de la vida. Y lo más triste es que cuando nos vayamos, porque eso es inevitable, no habremos tenido la razón para haber estado acá. Y ese es el peor dolor del alma. Haber perdido la gran oportunidad de ser nosotros, de ser tú, de ser yo, con nuestros fallos y con nuestras cualidades y cosas superiores. Pero ¿te parece que sigamos? Pues, la Virgen María, Virgilio, hablabas de Virgilio, la Virgen María... Cosas superiores. Pero ¿te parece que sigamos? Pues, la Virgen María, Virgilio, hablabas de Virgilio, la Virgen María, ¿dónde la ubicas? Yo la ubico, me parece que está un poco antes de que Dante y Virgilio salgan de el purgatorio, uh-huh. casi a punto de entrar al paraíso, donde ya Virgilio ya no puede ayudar a Dante, porque Virgilio representa la razón superior humana. O sea, Virgilio, aunque aquí parece como un personaje, si tú lo analizas, es un personaje que lo hace, que tiene esa capacidad reflexiva superior y que se detiene constantemente a que cuestione Dante sobre lo que ve. O sea, que ve a los glotones, a los ávaros, a los derrochadores, a los iracundos, que son las diferentes fases de los pecados, entre comillas, que va encontrando. ¿Por qué es importante? Porque en cualquier relato iniciático, el reconocimiento de los estados negativos lleva a una purificación. Esta es una de las cosas que vale la pena volver a recalcar. Nosotros no vamos a alcanzar ese equilibrio si no aceptamos el lado oscuro. Nosotros no vamos a dar ese paso importante en nuestra vida si no nos damos cuenta que para alcanzar el paraíso tenemos que pasar por nuestro infierno. La agonía, el horror, la tristeza son preludios obligados de autorrealización. No hay de que todo se sirva en una bandeja y fácil. Eso es un cuento. Y si alguien se los ha dicho, les está engañando. A nadie nos regalan nada. Y el cielo pide un precio. El precio de habernos atrevido a ser nosotros, de haber cometido errores, de haber sido, haber hecho cosas que nos desagradan ahora, pero que estamos rectificando, creciendo, y tenemos que pagar por eso el precio. Hemos violado la ley, hemos hecho un desequilibrio y lo tenemos que pagar. Pero eso nos va a llevar a esa oportunidad, como dice el mismo pasaje. Purifica a Dante ese proceso. Virgilio ya lo deja cuando pasan por el purgatorio, ya no necesita Dante más a Virgilio, que es la mente reflexiva, porque ya ha purificado, ya ha expiado todo aquello y ya su experiencia de sufrimiento y dolor que ha estado percibiendo. Si tú vas ahora a un psicoterapeuta y le pides que te ayude en algún problema psicológico que tengas, vas a encontrar que lo que va a hacer primero es que analizar esos problemas y que tú aceptes eso. Uh-huh. Si no lo aceptas, no hay cura. ¿Cuál es mi cielo? ¿Cuál es mi infierno? ¿Cuál es mi purgatorio? Exacto. ¿No? Tú tienes que ser capaz de ser consciente. Sí, he sido iracundo o he tenido envidia o he hecho mal a estas y estas personas para que yo pueda reconocerlo, asumirlo y decir, he sido capaz de hacer esto, pero yo no soy esto. Que Virgilio realmente cuida y es lo que recibe Beatriz en el paraíso. Beatriz es el alma que espera a Virgilio. La virginidad. La virginidad. María. Todas las grandes madres representan a Beatriz. Volvemos a lo mismo. Penélope. María. María, gracia plena, tu milus tecum, benita tu mulieribus. Exacto. Benitus frutus ventris tuyas. Redentora y beatífica. Esa Beatriz, ¿sí? Que lo esperan. Aquí dice, Virgilio abandona a Dante cuando ha atravesado el infierno y casi todo el purgatorio. Cuando ve el paraíso, Virgilio le dice la última palabra, no te puedo acompañar más. Yo soy la mente superior tuya, pero te espera el alma. Mi trabajo ha terminado acá. Ese proceso que aparentemente... Fíjate que estamos en el siglo XIV, perdóname, y se hablaba del alma ya. O sea, se hablaba de teorías teosóficas, del estudio de Dios, ¿no? También de... Porque claro, estamos hablando del cielo, del purgatorio, del infierno. Estamos hablando de la Trinidad, ¿verdad? Estamos hablando de Dios, estamos hablando de nuestra esencia, de nuestra alma, o sea que ya, no solamente en el siglo XIV, que es cuando se escribe la Divina Comedia, sino en el tiempo de Virgilio, el tiempo romano. Sí, ya vi. Acuérdate lo que dice San Agustín, lo que ahora llamamos la religión cristiana existió siempre, con otros nombres y en otras épocas. Pero hay que reconocer lo que así le llamamos. No, aquí una de las cosas que ahorita acabas de mencionar, el tema de que la razón humana es importante porque es lo que nos hace reflexionar y por qué Virgilio no puede seguir adelante, es porque, mira, Dante, Leonardo da Vinci, Botticelli, pertenecían a un círculo secreto, como le llaman, un círculo que estudiaba este tipo, junto con los Medici. Eso de que eran grandes facilitadores del arte y la cultura, pues eso es lo que se ha exhibido hacia afuera. Pero se sabe internamente que ellos propiciaron los estudios herméticos de todas las tradiciones, que era la única manera de poder hacerlo en estos círculos de cultura, y forma secreta porque pues estaba la Inquisición que no aceptaba ese tipo de verdades públicas, vamos a decirlo así. Entonces, si tú analizas las obras de estos autores, vas a ver que hay como una conexión, hay una línea, sobre todo en Dante. Pero a mí, yo quiero recalcar aquí una frase al final. Cuando va saliendo Dante del purgatorio, dice, no es problema cometer pecados, o sea, no es el fallo cometer los pecados. Dice, el fallo es que te des cuenta y no hagas nada. Uh-huh. Y eso es lo que casi todos nosotros tenemos. El problema no es caerse, el problema es saberse levantar, sí, y seguir continuando con el camino, ¿no? Y si puede evitar la siguiente caída, claro, de esa manera, evitarla. Claro. Pero a veces sabemos que estamos dañando y no nos importa. No, asumimos que es nuestro derecho. Lamentaremos eso muchísimo, porque estamos dañando la posibilidad de que nuestra alma muestre su potencial y sobre todo nuestros talentos. A lo largo de toda la historia, es evidente que solo atravesando el infierno tiene una posibilidad de llegarse al cielo. Entonces, a todos nuestros radioescuchas, como una reflexión, no hay manera de comprar el cielo. No se logra. Uno puede hacer grandes dádivas. De la noche a la mañana. Nada, ni la. Uno puede hacer grandes dádivas, uno puede aparecer bueno para los demás, pero si uno no se ha atrevido a pasar por su propio infierno, a reconocer lo que hay ahí, a aceptarlo y posteriormente a integrarlo, no hay cielo posible, aunque nos digan lo que nos digan. Y no se la juegue, porque al final, no hay manera de evitar la verdad. Estás hablando de la palabra mágica, ¿eh? Estás hablando de humildad. Eso. Tenemos que ser capaces de ser humildes. Y el problema de la humildad es que no la puedes decir. Lo eres y no puedes presumir de ser. Claro. Es algo que nace. Por eso nace el niño Jesús en ti. Porque si hay esa parte de ti modesta, humilde, hay posibilidad de que en ti haya una renovación. Mientras no la haya, y de verdad, no de palabra, no habrá cambio. El infierno nos purifica. Simbólicamente, nuestro proceso, nuestras crisis que vivimos cada determinado tiempo, nos están purificando. Atrevámonos a atravesar, atrevámonos a aceptar que yo he hecho cosas, pero que voy a ir transformándolas. Uno de los aspectos cuando se trabaja con la sombra, a la sombra no la destruyes porque es necesaria. La puedes, como vimos en Isis y Osiris, lo que puedes hacer es castrarla. ¿Y cómo? Aceptando que tiene su lugar. Acepto que ha habido cosas negativas, pero yo no me identifico más con ellas. Uh-huh. Eso nos transforma, nos exonera al aceptar y seguir adelante en nuestro camino. Ese es un ser humano que queremos, y no el que aparentemente nos han enseñado que debe ser, que oculta lo negativo, lo reprime. Ya vimos ahora socialmente cómo están pasando cosas entre aquellos aparentemente personas, ciudadanos honorables, y nos damos cuenta que solamente es la fachada. Nuestra personalidad esconde. Es que, Isaac, hay mucha fachada en el mundo y hay mucho óxido encubierto, ¿verdad? Hay mucha pintura ahí encima, ¿no? Pues algo de ello hay. Y tratamos todos, porque todos tenemos... Todos tenemos nuestra pequeña culpa, ¿no? Y nuestro infierno que hay que adentrarnos cada día para sacarlo. Normalmente los infiernos... ¿Quién es que tire la primera? Exacto. Piedra. Yo aquí quisiera decir algo al final. El descenso a los infiernos es un viaje que no puede omitirse. De hecho, lo que se aprende en el infierno es un prerrequisito para alcanzar cualquier valor positivo. Recordemos a Ulises, al mismo Virgilio, al mismo Quijote, que acuérdense que baja, uh-huh, a la caverna de Montesinos. Simbólicamente es baja a las profundidades, ¿sí? Entonces, ¿qué nos trae nuestras profundidades? Entrar a nosotros, ver lo que hay. Nos trae riqueza, porque además de que nos exonera, nos limpia, nos trae la riqueza de lo que somos, porque no lo sabemos. Vivimos comiendo, durmiendo y haciendo el sexo y no sabemos que somos un potencial lleno de cualidades y de talentos, que es el momento de despertarlos. En esta época, en este momento, las personas deberíamos despertar. El aquí y ahora. Sí. Es lo único que... Real y verdadero. Lo único, sí. Este momento en que estamos tú y yo... Este momento... Es el único. Es lo único que existe, al menos. Exacto. Que podamos tocar. Exacto. Pero es que fíjate que ahora ya, esto ya pasa. Y lo que ya se fue, ya está hecho. Entonces, tomar conciencia... Qué mal vivimos, hombre. Que no sabemos valorar lo que tenemos el aquí y el ahora, ¿no? Y siempre quejándonos, ¿no? Y siempre con barnices, siempre intentando dar la mejor cara, sí, a las apariencias. Pero es que dicen que el hábito no hace al monje, o sea que el que esté lleno de óxido, y pues por mucho que se pinte, por mucha ropa que se ponga, o por muchos cambios, o se maquille... O estiradas. Antes, claro, hablábamos antes, al principio del programa, de la belleza interior, ¿no? Sí. No hace falta que una persona sea bonita desde el punto de vista de la belleza, como entendemos la belleza. Hay muchas formas de expresión de belleza, ¿no? De acuerdo. Pero si una persona no tiene el alma limpia, no tiene una belleza interna... O no intenta tenerla, o vamos a hablarlo así. Está claro que por fuera se le verá fea. Pero a todos los niveles, porque yo conozco gente que desde el punto de vista físico son... ¿Atractivos? No son muy atractivos, no, al revés, no son muy atractivos. Ajá. Y sin embargo tienen, sí, algo sí. Que a uno le gusta estar con aquellas personas. Incluso ellos dicen, no, es que, hombre, yo no soy ni guapo, ni soy guapa, pero me es igual. Pero porque tienen tal vida interior que no necesitan esa belleza externa. Su vida es su ejemplo. Exacto. Y sus actos muestran su discurso y sus valores. No necesitamos oírlos. Su vida nos está diciendo, yo vivo. A ver si cambiamos el mundo. Dicen que si el efecto mariposa, si muchas mariposas, esos pequeños insectos voladores, revolotean por millones en un punto del plano del globo mundial... Podrían llegar a cambiar el eje de la Tierra, ¿no? Y por lo menos lo estamos intentando, de animar a las personas que nos escuchan vamos a mirar, a que cuestionen. Vamos a pensar todos que ese cielo, en donde quisiéramos estar el día de mañana cuando tengamos que partir, ¿no? Uh-huh. Sea como lo muestra en la Divina Comedia Dante Alighieri, ¿no? Esa rosa tremenda, grande, donde él está justo en el centro y los pétalos son todas las almas de campo Dante Alighieri, ¿no? Esa rosa tremenda, grande, donde él está justo en el centro y los pétalos son todas las almas de que han podido llegar al cielo, ¿no? Y esperemos que todas nuestras Beatrices, tengamos las Beatrices dispuestas a echarnos una mano, pero eso depende de nosotros acá. Claro. Tenemos que sembrarlo, sí. Doctor Isaac Yaoli, es un placer como siempre tenerte en este programa y hablar contigo. Gracias, de verdad, gracias. Lo que uno aprende contigo, de verdad. Al contrario. Doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor, mil gracias. Gracias a ti y al público que nos escucha cada madrugada, porque ya son las 3. Ya son las 3, las 2 en Canarias. Recordamos que todos los lunes, este próximo lunes, no, el otro lunes, día 19, a las 7 de la tarde, si queréis asistir a la calle Torrent de Loya 218 en Barcelona, segundo o tercera. Él está ofreciendo conferencias que aquí nos creamos un día, nos inventamos el por qué no daba una serie de charlas, sí, aquí en la radio empezamos. De forma privada y lo hace de forma desinteresada gratuitamente a las personas que asisten por esta dirección. Torrent de Loya 218, segundo o tercera, todos los lunes a las 7 de la tarde. Bien. Doctor Isayoli, gracias. Gracias a ti. Hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Buenas noches. Buenas noches.